Sin titubear les contesté que sí. Le dije que tu adiós me hizo tanto daño que no me acostumbro a vivir sin ti. Y me aconsejan que vaya a buscarte y honestamente pedirte perdón. No saben que para eso se hace un poco tarde, pues cambió de dueño tu corazón. Y te vi con él y de la mano, un beso te dio y le correspondías. Después te perdiste y en sus brazos bailando aquella canción que era mi preferida. Y desde aquel rincón pude verte feliz y comprendí que tu amor, mi amor, para siempre perdí. Aconsejan que vaya a buscarte y honestamente pedirte perdón. No saben que para eso se hace un poco tarde, pues cambió de dueño tu corazón. Y te vi con él y de la mano, un beso te dio y le correspondías. Después te perdiste en sus brazos bailando aquella canción que era mi preferida. Y desde aquel rincón pude verte feliz y comprendí que tu amor, mi amor, para siempre perdí. Y te vi con él y de la mano, un beso te dio y le correspondías. Después te perdiste en sus brazos bailando aquella canción que era mi preferida. Y desde aquel rincón pude verte feliz y comprendí que tu amor, mi amor, para siempre perdí. Para siempre perdí. Aquel rincón pude verte feliz y comprendí que tu amor, mi amor, para siempre perdí, para siempre perdí.